julio del año 2078. Hace horas que ha bajado el sol y la temperatura ambiente empieza a ser soportable. Conscientes de que esta situación no durará muchas horas, las vecinas de la antigua Barcelona empiezan a salir a la cubierta de sus botes, casas hinchables y diversos pedazos de chatarra a los que se ha ido trasladando la población a medida que los metros de tierra eran engullidos por el mar. Las vecinas de Poblasec, ahora mucho más numerosas que antaño a causa de la desaparición de sus barrios contiguos, van llegando poco a poco al punto de encuentro. Barriles de cerveza que se han almacenado durante todo el año para la ocasión, cables, bandejas de comida, cubos con preciadísimo hielo y sal, sintetizadores, baterías con sus correspondientes sistemas de carga pedales, todo va apareciendo y pasando de mano en mano según la secuencia acordada. Se respira cierta euforia en el ambiente. Hoy es el día de celebrar la propia existencia y supervivencia, y pronto llegará gente de todos los barrios e incluso de tierras más lejanas para festejar. Cuando queda poco para la hora, una alegre procesión sube a la montaña de Montjuïc a ritmo de varios cánticos, música electrónica, que ahora se llama simplemente música, e incluso suenan tonadas antiguas como el reggaetón. Al llegar al sitio de la confluencia, la luna ilumina los rostros sudados y sonrientes. El primer turno empieza a pedalear y la música invade el espacio y los cuerpos. La torre de altavoces se convierte en tótem al que rendir culto, y entre risas, bailes, ojos cerrados y ojos abiertos en blanco, pasan las horas hasta generar una sola mente que se mueve sin pensar, sintiendo los bajos en una sola caja torácica colectiva. Año 2022. Después de 2 años sin poder hacerlo a causa de la pandemia, celebramos, por fin, la Festa Major del barri del Poblasec. La fiesta, como celebración de los cuerpos, los espacios y del propio transcurrir del tiempo, nos invita a ser, existir para el propio disfrute, creando un espacio fuera de la lógica productivista que ocupa cada pequeña parcela de nuestras vidas. En una fiesta cuidada, segura y autogestionada, se rompen las barreras que nos impiden ser masa para obligarnos a ser nuestra propia marca. Fuera del circuito de macrofestivales, conciertos de estrellas del algoritmo y discotecas sin alma, se generan confluencias donde encuentra su lugar lo realmente importante, el disfrute y el existir aquí y ahora. Post-apocalipsis now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Apocalipsis now. Bona tarda, Poblesec, i bienvenides un lustro lunar más a Post Apocalipsis Now. Y estamos emitiendo en directo desde el Ateneu Cooperativo La Base vía www.radiovallecas.org. También sonamos en Irola Irratia de Bilbao, en Agora Sol, en Radiopolis en Sevilla, en Radio Crash de Sison, Radio Almaina en Granada, que es la emisora que escucha Morente desde su eterno trono en el Sacro Monte. Y no estamos diciendo esto porque no sonemos en ninguna emisora de aquí de Barna todavía. Queremos agradecer muchísimo a las compas del Ateneu que nos hayan invitado y también en concreto a Proyecto Una a formar parte de este Sarao Antefeixiste para traer nuestra cacharrada, nuestros cables, nuestros micros, microchips y ponerlos al servicio de las conversaciones. Así que, moltes gracias. Hace unos años nuestro rumbo se cruzó con el de otro colectivo muy especial y vimos que teníamos tres intereses que nos convirtieron en compañeras digitales: los memes, el antifascismo y meternos cosas por el culo. Desde entonces son nuestras compañeras de viaje a través de los unos y los ceros que configuran la internet. Y hoy por primera vez han dejado de ser la santa compañía y se han vuelto carne para hacer este directo con nosotras. Muy buenas, Proyecto Una. ¡Holi! Y ya que estamos, no sé si nos queréis contar un poco a nosotras y a todo el oyentariado, ¿no? Pues hablarnos un poco de la Ateneo La Base y contarnos qué hacemos aquí, qué está pasando en el Poblesec ahora mismo. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir aquí a traer toda la cacharrada. Y el Ateneo La Base es un Ateneo popular, autogestionado, que tiene ya casi va para los 10 años de historia y que está aquí en el barrio del Poblesec, que ha sido siempre un barrio popular, un barrio de bienvenida para toda la gente trabajadora de Barcelona. Y desde aquí, pues bueno, han salido un montón de proyectos e intentamos hacer la vida en la ciudad, en la horrible metrópolis postcapitalista, un poco más vivible. Uh-huh. Y claro, cuando en PostNow recibimos la invitación a venir aquí al ensanche de Barna, el primer nombre que sonó en mi cabeza fue la siguiente persona a quien voy a presentar. Yo leí Polybius hace muchos años, no recuerdo ni cuántos, y mucho antes de que existiese este programa. Yo por entonces escribía fanzines con un colega, los imprimíamos y íbamos a venderlos por 3 euros a las terrazas de Madrid. Y a mí me flipaba la ciencia ficción y tenía una obsesión casi enfermiza con algunos textos de Burroughs y esta concepción del lenguaje como virus, ¿no? Entonces leí Polybius y dije, buah, yo quiero ser como este pavo, quiero escribir así. Ya podéis imaginar mi ilusión cuando le entrevisté por primera vez y conversé con él para hablar de aceleracionismo y pues nada, un gusto también desvirtualizar a J. Pérez, amigo del programa. Un gusto. Por supuesto. No quieres ser como yo, por supuesto, pero vale. Pero está guay. Con la imagen que yo tenía de ti antes de conocerte. Y nada, cuando llegamos a un sitio pues nos gusta dejarnos guiar por quienes habitan el lugar. Hay que quemar y abolir las guías de viaje. Así que tras la invitación de Proyecto Una y el toque a J. Pérez, les dijimos tres palabras: internet, aceleracionismo y colapso. Y como un hechizo, en la mente de J. Pérez se prefiguró un nombre que no tardó ni 0,3 segundos en escribir. Liz Rosselló, otra hechicera de los conceptos con los que hemos venido hoy a jugar un poco para echar la tarde y abandonar el cuerpo y los calores. Así que tenemos también a Elizabeth Rosselló. Muchas gracias por acudir a los micrófonos de Posapocalipsis, ¿no? Honor, aunque lo de los calores no tengo ningún hechizo ni para mí misma, ojalá. Ya, va a estar difícil. Y nada, quienes seguís el programa sabéis que la persona que normalmente está a los mandos de este cacharro es el DJ Vacía Salas, que no ha podido estar aquí porque ha recibido una urgente llamada de su planeta y como ministro de Asuntos Interiores y de tatuarse a Rosalía en el puto páncreas, pues del planeta MTV9X/14/32 le han llamado para aplastar un levantamiento de DJs que estaban llenando las salas en vez de vaciarlas. Así que el DJ Vacía Salas, que vive eternamente en la potencialidad pura, iba hoy a prepararse una sesión de live coding, que no sé si sabéis lo que es el live coding, que es básicamente hacer música programando en directo desde la propia terminal, hacer música electrónica mientras escribes código y se va generando la canción. Eso no lo tenemos, pero sí tenemos un disco del grupo Top Lab Records de aquí de Barna, que es un grupo de live coding, que es lo que ha sonado mientras leían la intro las compas de Proyecto Una. Y además tenemos a un clon de DJ Vacía Salas que ha venido también a suplirle en directo. Muy buenas. Sí, podríamos decir que nos crearon al DJ y a mí con el mismo genotipo, diferente fenotipo, pero venimos a ser lo mismo. La misma chapa. La misma chapa. Y bueno, y ya... A mí mientras vacíes la sala, a mí me vale. Y por último, que ya se ha colado varias veces antes de que le presente, la voz más sexy del programa y, por qué no decirlo, de toda la radio, la FM, internet, el alemán inquebrantable. Muy buenas, alemán. Buena tarde. ¿Y tú os pensabas que me iba a perder yo un sarao? No. Me iba a perder yo un sarao, los aquí cojones. Nadie se pierde un sarao. No. Buena tarde, Arratsalde León, buena vesprada y lo que os queráis, lo que queráis. Pues nada, para que nos recuperemos del calor que nos acaba de subir después de oír la voz sexy del Vacías Alas, vamos a escuchar un tema de Top Lab Barcelona, en concreto de Roger Pibernat, y este tema se llama Bla Bla Bla Bla. Así que vamos con este Bla Bla Bla Bla y directos al Fish and Chips. O súbemelo, o me acerco o me lo subes. Pues me cago un poquito en tu... Vale. Bueno, vamos con la sección de Fish and Chips, que para quien no nos escuche, quien no lo conozca, es la sección en la que robamos noticias de prensa sin comprobar si son ciertas o no. O sea, simplemente pues nos hacen gracia, pues las comentamos y ya está. Bueno, obviamente tienen que ver con tecnología y demás, pero bueno. Aquí entra un poco todo. Las prácticas en el rojo vivo que estamos haciendo. Ay, Ferreras. Bueno, yo, obviamente, esto es una sección un poco de humor y demás, pero yo quería empezar en un tono serio, quería pedir un minuto de silencio, porque no sé si habéis trabajado alguna vez con los vídeos estos de Lo-Fi Hip Hop Girl, sabéis esa imagen de esta chica estudiando, ¿no? Rollo Estudio Ghibli y tal. Bueno, pues el principal canal que hacía streaming de esta música, ¿no? Que eran simplemente beats de hip hop tranquilito para estudiar y trabajar y más, pues ha empezado a recibir claims de copyright en YouTube y los están tirando de YouTube. Así que un minuto de silencio, que empieza ahora mismo, todo el mundo silencio ya. No, ya está. Y ya, pues eso, pues es triste. Si trabajáis con eso, pues ya, pues buscaos otra cosa. Buscaos, yo qué sé, buscar, escuchar la mierda esta que estaba poniendo, esta de Life Coding, esta de Barcelona. Top Lab Barcelona, que por lo menos ese tema viene a ser igual de soporífero, ¿no? No has tardado ni 5 minutos en faltarle el respeto a la gente, a la mierda esta de Life Coding. O sea, ni 5 minutos. No, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Sí, tío, también es verdad. O sea... Vale, ¿habéis traído algo de Fish and Chips? ¿Dijisteis? Una, pero ¿cuántas horas llevaba haciendo streaming Lo-Fi? O sea, salían 65.000, o sea, era una puñetera burrada. El más largo ponía aquí que eran 4 meses seguidos, eran como 23.800 horas. Ah, 23, pues me he ido yo. O sea, de jamada total. Pero sí. No sé si hay más Fish and Chips por ahí. Sí, yo he traído unos cuantos. Yo tengo unos cuantos por aquí. Algunos son graciosos y algunos son terribles. Entonces, ¿por qué queréis empezar? ¿Por lo terrible? Venga. Sí. Empezamos por lo chungo, ¿vale? La Peñíscola. Vale. Pues mira, Peñíscola no, pero por la zona de... que no quiero decir en el nombre, porque esto está cerca de... Esto está en Zaragoza, si no me equivoco. Es un incendio que ha empezado... ¿dónde? En Babierca. Bueno, pues sí, de hecho esto te lo vi a ti, Liz, que era un artículo del no me acuerdo si era Mike Oklund, no sé quién era. No, era Unhuesu, creo que era, que es, bueno, es un tío muy guay. Edward Unhuesu se llama. Bueno, un tío muy guay, también que habla de tecnología y tal, en una revista que no mencionaré porque la revista ya no es tan guay. Bueno, aquí no mencionamos fuentes porque es lo menos relevante. ¿Sabes? O sea, fuentes es todo Villarejo, todo esto no lo dice Villarejo. Claro. Pues es un incendio que ahora creo que está ya un poco bajo control, pero que ha quemado como 35.000 hectáreas y bueno, ya sabemos que está la cosa chunga con el tema de los incendios en todo el reino de España y pues esto ya sabemos cómo va el capitalismo y cómo van los medios de producción y todo esto. Pero es que es muy curioso porque este incendio lo ha provocado una compañía que supuestamente se iba a dedicar a reforestar. Y se habían comprometido a reforestar 25.000 hectáreas y ya llevan quemadas 35.000. Pues que más, esta compañía empezó como una startups de criptobros. No, me lo creo. Vaya. Vaya. Y aquí quiero invocar al compi Uriol de Infusión Ideológica, que dijo que hay una metáfora muy buena entre que todo el mundo de las criptos al final era puro humo. Es como, ouch. Oh. Ouch. Un tímido aplauso para el juego de palabras. Hombre, mejor el aplauso que... Porque la radio no se ve lo de hacer con los dedos así, de girar los dedos. Por si lo habéis pillado. Nosotros vamos a ir narrando también para el orientariado que esté ahí escuchando un poco. Bueno, Alemán. Venga, trabaja. Gánate los jurdeles que nos han pagado esta gente. Traigo una historia bien bonita. Se acaba de descubrir... Wikipedia acaba de pillar una mujer china que llevaba una década, más de una década, escribiendo artículo tras artículo de historia rusa falsa, ¿vale? Pero, no, o sea, en la Wikipedia china, en mandarín, ¿no? O sea, pero el rollo es que no la habían pillado porque la hacía con el mismo tono, en plan, con fechas, con datos, con el mismo tono serio que cualquier otro artículo serio de Wikipedia. O porque no le importaba a nadie allí también. Exacto, claro. Pero historia rusa completamente falsa, pero muy rica en detalles y en historia y demás. Y lleva más de una década la tía haciéndole y la acaban de pillar ahora mismo. Como concepto, o sea, trolear algo, pero que posiblemente no lea a nadie nunca, pero ahí está. Pero ¿sabes? No, claro, y yo me imagino... Es como lo del árbol que se cae en el bosque, pero no lo oye nadie, suena o no. Claro, estás troleando. Yo me imagino estudiantes chinos pillándolo de referencia para sus trabajos de clase, ¿sabes? Pero eso, historia rusa completamente falsa. Que puedes decir, coño, pero eso no lo hizo ya Borges en la biblioteca, claro. ¿Sabes? Pues, ¿sabes? Pues ahí está la tía. ¿Qué más? Más por ahí tenéis más proyectos. Tenéis un montón. Teníamos uno que es un poco, que podría ser el común, que no es como que lo traiga nadie, pero nosotros lo veníamos comentando de camino para acá de Barna, ayer también lo comentamos, que es el sueño de la inmortalidad de Dallas. O sea, no sé si sabéis quién es Dallas Review, que es pues es un youtuber que tiene muchísimos seguidores. Facha, no es fascista. A ver, fascista. Claro, de esta gente que va de apolítico, pero no. Ha ganado su dinero a base de meterle ideología machista a los chavales en la cabeza. Se te ven las costuras, Dalas. O sea, si vas de apolítico, en general, eres facha. Sí, sí, o sea, eso es así. Pues este señor, claro, que no tiene ni puñetera idea de nada realmente. pero se ha visto muchas veces la peli de Iron Man y él quiere cambiar el mundo, ¿no? Y entonces, como tiene mucho dinero, porque es verdad que está enterrado en putos billetes, lleva un tiempo intentando montar un laboratorio para llegar a la inmortalidad entonces si queréis enviarle el CV, está pidiendo CVs para montar este laboratorio, que es un hombre que no tiene ningún criterio para seleccionar. No, pero es que el Jambo encima se piensa que, porque palabras textuales suyas dice, bueno, yo es que yo todo lo que me propongo, todo lo aprendo enseguida y lo aprendo genial, no sé cuántos, pero yo sé que no tengo capacidad para hacerlo solo, así que necesito vuestra ayuda, no sé qué. ¿Y qué ha pasado? Que le ha llegado grupo tras grupo de peña a hacerle como software, porque al principio nada más que estaban preparando la web, ¿no? Y le ha llevado gente a hacerle software que le hacen pues verdaderos truños y luego encima le cobran y luego le hacen ghosting. Y el tío, nada más que sube vídeos, toca abre diciendo, es que la peña es incompetente, nada más que me hace mierdas y luego desaparece no sé cuántos y llega otro grupo de gente nueva y tiene que deshacer lo que me han hecho los otros y luego me hacen otra mierda encima peor y luego también desaparecen. Y es como, tío, date cuenta, amiga, date cuenta que te están estafando, gilipollas. O sea, quizás bueno, sea el primer fish and cheese que sirva para algo en toda nuestra historia, que es para llamar a la gente a echar los currículums a Dallas. Vamos a saquear y a piratear a este señor hasta dejarle en nada. Él no va a saber si sabemos hacer webs o no. Entonces, sí, además su lógica era impecable. Es la lógica de los del infinitos monos tecleando acabarán dando con una obra de Shakespeare. Y era exactamente lo mismo que quería hacer, amontonar proyectos y alguno de ellos dará lugar a la inmortalidad. Sí, porque ahora su plan es hacer un portal en el que la gente comparta software. Y ya sí está, se ha quedado en eso la idea. Pero es como, claro, software en general. Y es como, bueno, es un poquito... El office. Es un poquito corto. Claro, como está viendo que la gente que no le quiere le está estafando, ha decidido crear un canal de Discord con videotutoriales sobre programación de inteligencias artificiales para que, literalmente, en sus palabras, hasta el más estúpido de sus suscriptores aprenda a programar y luego él pueda utilizarles a todos en modo ejército. O sea, es que este es el respeto que tiene este señor por la peña que le da la pasta, tío. Y es como todo un plan malo, pero de los cómics de los 80. O sea, ni siquiera le falta... O sea, no sé. Le falta una guardia secreta y un volcán. Claro, claro. O sea, tal cual. Y un gatito que acariciar. Un gato gris. Pobre no, gatito. Por favor, no le deis animales a esta persona. No, claro, no, imagínate ser el gatito que de Dallas. No tenga nada a su cargo, por favor. Pero... Ahí, teniendo que sortear esmegma todo el rato. Oye, bueno, pues por ahí más... Sí, yo tengo uno. Bueno, es una cosa curiosa, tampoco es una noticia como tal. El tema es que resulta que van a estrenar una peli de Winnie the Pooh en plan slasher, serie Z, ultra gore. Y claro, o sea, yo la vi y fue como, ostras, qué movida, ¿no? O sea, está diversificando Disney ahí a punta pala. Y resulta que lo que ha pasado es que el original, el cuento original de Winnie the Pooh ha cumplido ya los 100 años, creo que eran. 100, porque la ley esta del copyright, que yo sé que aquí en... Toda esta gente en esta mesa somos super fans del copyright. Somos gente que nos flipa, nos levantamos y damos gracias al copyright y todos los avances que ha dado. Pues que parece que por fin ha entrado en dominio público. Pero ¿qué pasa? Que como que Disney lleva muchos años, de hecho en Estados Unidos le llaman la ley Mickey, que es una ley que han hecho poco a poco para ir extendiendo los años en los que corresponde el copyright de una creación artística, ¿no? O de cualquier tipo. Para, básicamente, pues para poder seguir extrayendo plusvalía de ahí. Y ya se ha acabado esto con el tema de Winnie the Pooh, pero solo afecta al primer libro de Winnie the Pooh. Entonces, muy curioso, porque la película está escrito Winnie the Pooh, pero con guiones, que era el título original. Es decir, si ellos pusieran Winnie the Pooh sin guiones, pues ya entonces ahí sí que Disney les metería el paquete de sus vidas. Y Winnie the Pooh, por ejemplo, no lleva una camiseta roja, lleva un traje de leñador. Son como cositas así pequeñas, en plan Piglet tampoco está porque no salió hasta 3 años más tarde. Y es como estas cosas curiosas que al final como gran parte de la de los iconos de la cultura pop entrarán por fin en dominio público. De hecho, Mickey Mouse entra ahora también en breve, pero no todos los Mickey Mouse, solo el Mickey Mouse de la primera peli en blanco y negro. Y esto pasará con Superman, pasará con Batman y pasará con un montón de creaciones que tienen ya casi 100 años. Pero como que todavía están ahí agarrándose, sí, porque no vaya a ser que no les traigan todo el jugo. Eso sí, los creadores llevan tiempo muertos y no creo que les estén dando más. Tú verás. O sea que por fin vamos a ver un Pooh biológicamente accurate, ¿no? En plan preciso, sí, auténtico, ¿no? En plan de no buscando un tarrito de miel, sino matando unos campistas, sacándoles las tripas a cambio de robarle las Oreo, ¿no? En plan, efectivamente. Vale, vale. Y según se vayan liberando, ¿no? Lo hablábamos también, que posiblemente según se vayan liberando en el futuro los siguientes diseños de Winnie the Pooh, se puede hacer un multiverso de como Marvel, pero pues con Winnie the Pooh o con otras creaciones. El Winniverso. El Winniverso o el Pooh-verso. Pero es que, ¿es mejor Winniverso o Pooh-verso? Bueno, Pooh-verso en inglés porque Pooh es mierda en inglés. Claro, entonces, por eso estaba pensando. Pooh-verse, es que entonces, creo, sí, que ahí habría varias capas que se podía aprovechar. Me gusta. Pues más fish and cheese, además, venga, ya que se habla. Bueno, no sé si... A lo mejor uno. Ah, sí, mira, oye... A ver, el no, ¿cómo era? El DJ... Joder, ya se nos ha olvidado. La DJ Buidasalas. Buidasalas. bueno, hablando de ese gran, maravilloso y absurdo lugar llamado Estados Unidos, me he acordado que, no sé si lo habéis comentado quizás, que en Dallas, Texas, le pusieron una multa a una mujer por ir conduciendo sola en uno de estos carriles para coches para dos o más personas, lo que, bueno, como busbao en Madrid, sí, se llama, ¿no? Pues le pararon a esta mujer y le procedieron a poner una multa, y la mujer, con todo su papo y con la ayuda de la legalidad estadounidense, dijo que no, que ella sí que iba acompañada en ese carril y que tenía todas las de la ley para ir en ese carril y que no le podían multar porque estaba embarazada de más de 20 semanas. Y para mí es... ¡Oh, qué bien traído! ¡Hostia, buenísimo! Es como cerrar todo el círculo de la absurdez máxima estadounidense, porque luego esa mujer, dando sus declaraciones, decía que, bueno, que obviamente... estaba súper justificado que ella fuera en ese carril y que ella ya, como pionera, se estaba empezando a preguntar cosas como ¿tendrá mi feto deducciones legales cuando yo haga la declaración de la renta? Y cosas así, porque quizás ya tienen que estar un paso más adelante, ya que están destrozando los derechos humanos y los derechos de las personas con capacidad de gestar. Entonces, bueno. No damos un descanso a los abogados entre los derechos de los robots y esto. Claro, lo que venía a decirle esta mujer al juez, que además le dijo, pero se lo dijo en inglés, le dijo que teta y sopa no caben en la boca. En plan de una cosa o la otra, ¿sabes? Pero no. Pero porque los americanos tienen un sentido del humor un poco cutre. Porque lo suyo era. No, estoy yendo a la clínica abortiva. A la vuelta ya cojo el otro carril. A la vuelta sí me multas, cabrón, ¿sabes? El chiste era ese, en realidad. Pues sí, pues yo tengo otra historia bien bonita. Sabéis, toda esta movida del metaverso, ¿no? Que por lo visto es el futuro, igual que los NFTs iban a ser el futuro, ¿no? Y demás. Bueno, pues aquí un tipo de Texas llamado Justin Reed, que se ve que tiene mucho tiempo libre y mucha pasta. Bueno, mucha pasta tampoco, porque el tío es tontísimo y se la acaba de gastar. Ha gastado los ahorros de su vida en comprarse una propiedad, un terreno en el metaverso. Era una parte del metaverso que es una... ¿Sabéis lo que era el Second Life? ¿Os suena, sí, lo que era el Second Life? Pues una copia del Second Life, una copia barata, como el Hacendado, ¿vale? El Second Life de Hacendado. Nunca, pues además, siempre que decimos Second Life, aquí hay que decir que Llamazares dio un meeting en Second Life. Never forget ese meeting. Cada vez que se dice la palabra Second Life aquí en este programa hay que recordar ese meeting de Llamazares. Es que me cago en Dios. Vale, pues en ese Second Life de Hacendado, este hombre se ha comprado una propiedad de $18,000, los ahorros de su vida, a cambio de que, bueno, tiene que gastar en mantenimiento de $60 al mes, porque en ese Second Life hay minería, rollo Minecraft, hay animales y árboles y demás, y el tío paga $60 al mes para mantener, literalmente, animales pixelados en su puto Second Life este, y cobra un impuesto del 3% por cada vez que alguien hace minería en su propiedad. Que es un juego que no juega ni Dios, ¿sabes? Y está el tío gastándose esa pasta obscena diciendo no, pero es que ahí voy a recibir yo mi income de vuelta, ahí voy a recibir yo mis beneficios de vuelta, ¿no? Ese 3% de impuestos, que es como, chico, por favor, acuéstate un rato, ¿no? O sal fuera y toca hierba, ¿sabes lo que el meme está ahora? Sal fuera y toca hierba, es como, por favor, chico. Pues eso, pues ya hay gente haciendo estas cosas, ¿no? Comprándose propiedades en el metaverso. Para que veáis. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo vamos de fish and chips? ¿Vamos bien o pasamos directamente? Yo tengo uno. Sí, claro, por supuesto. Y Liz igual. Pero como o sea, iba a dar una pila... Está, es que da miedo sacar fish and chips al lado de Proyecto 1 porque, claro, es que vienen con la apisonadora. Claro. No, yo no. ¿Tiro yo, entonces? Sí. ¿Sabéis lo que es el crungus? ¿El qué? Crungus. Crungus. Vengo a presentar, a predicar la palabra del crungus. Crungus. ¿No? Bueno... Es una cosa que me ha tenido obsesionado como bastantes semanas y es muy, sí, ¿verdad? Es muy guay. Dalí sí que lo conocéis, ¿no? Sí. Dalí está la IA esta que genera la imágenes. IA que mezcla así, que tú le pones como una frasecita y te lo reproduce todo. Se supone que el Dalí grande tiene que servir... O sea, es una especie de experimento. A ver si lo entendió bien. ¿Cómo es fish and chips? Puedo sí. tirar... Es que es lo bueno el fish and chips. Claro, esta es la parte en la que... Ahí está. Si lo he entendido bien, el DALL-E grande se supone que es una especie de experimento para ver si la inteligencia artificial es capaz de hacer arte. Pero con un mínimo input y tal. Como todas las inteligencias artificiales, hay que entrenarla y demás. Una de las formas, hay un montón de formas que están aplicando para entrenarla, pero una de ellas es la puesta a disposición de cualquiera de DALL-E Mini, que es lo que hemos visto todas. ¿Vale? Se entra por web, entonces es muy sencillo, es una barra de texto, tú introduces un texto y te muestra nueve imágenes. Nueve imágenes relacionadas con el texto que tú le has puesto, en plan, Godzilla atacando la Sagrada Familia. Se toma un tiempo pensando, entonces aparecen nueve imágenes de Godzilla en las diferentes películas o lo que sea, atacando la Sagrada Familia. Es como, la teoría es que busca en los bancos de imágenes de internet y ella pues ya rehace lo que tenga que hacer. O una que me tiene loquísimo, que es Kurt Cobain jugando con los Chicago Bulls. Entonces Kurt Cobain tirando a canasta con mi favorita es Jordan Peterson haciendo una orgía con langostas. O sea, esta es también favorita. Es muy guapa, sí. Es una polla. Vale, la cuestión es que además los mismos responsables del experimento y tal piden que busques la cosa más absurda posible. Están buscando acercarse al surrealismo y tal, porque así entrenan. O sea, hace como más músculo para el DALL-E grande. La cuestión es que un tarao, que no me ha apuntado el nombre, es una lástima, un día estaba a las 3 de la mañana que tenía insomnio y dijo, ¿qué pasa si pongo una palabra inventada? Y el tío cogió y puso crungus. Crungus, en argot americano, luego he visto que sí que significa algo, que eso hace que la historia sea todavía más curiosa, ¿vale? Pero de momento cuento la primera parte. El tío puso crungus y se fue a dormir. Y en la mañana siguiente lo que se encontró fue nueve imágenes de un monstruo, pero un monstruo horrible, ¿vale? Las nueve imágenes sospechosamente parecidas entre ellas. Pues si habéis entrado en DALL-E veréis que las imágenes son como muy locas, no están muy relacionadas y tal, pero esto era tal cual. Pero es que cuando metes crungus y cualquier otra cosa, te sale una imagen de la cualquier otra cosa que hayas introducido y exactamente la misma figura del crungus, que no se corresponde con ningún monstruo de ninguna película, de ninguna ilustración, de ningún nada. Entonces, está la parte de internet que a mí más me interesa, de creepypastas, gente que estamos muy regular totalmente. De lo nuestro, ¿vale? Está loquísima, en plan de, ¿esto es un críptido que ha creado una inteligencia artificial o es un críptido que existe y lo han tenido escondido? Y esta inteligencia artificial, buscando en bancos de imágenes, hostia, ha llegado a un banco de imágenes del gobierno, que no sé qué, tal. O sea, unas películas loquísimas, wow, que a mí estas mierdas me dan la vida. Hombre, ¿no? ¿Vale? Claro. Y es fascinante. Y el detallito que apuntaba antes, crungus en argot americano es una mezcla de las palabras crung y fungus, que es la mierda que te crece debajo de las uñas. No. ¿Vale? Pero sí. No hay una sola imagen de mierda de debajo de las uñas cuando metes crungus en ese proceso super procesador de imágenes. Y me fascina y estoy muy enamorado del crungus. Sí. Estoy buscando la imagen de crungus y sale. Es como una especie de. Como una especie de troll o como orco del Señor de los Anillos, raro. Sí, es una especie de orco como de. Como muy de protésica de esta de película de los 80. Total, y tal, sí, es sí, muy sí. loco. Parece de una peli de John Carpenter o algo así. Sí, sí, qué fuerte. No, sí, había visto la definición de crungus como también como la mierda que se te queda en los resquicios del sofá, debajo de los cojines y demás. Ah, ya también. He visto lo de las uñas, lo del sofá, pues, no, pero no vamos, lo tenía controlado. Pues con este pedazo. Bueno, no sé si Liz tienes alguno. No, por ahí no tenemos más. ¿Alguien quiere cerrar con el último? Vamos, yo creo que esto sería dejarlo en todo lo alto. sea, que esto es un pedazo fish and cheese, mezcla con creepypasta a tope. Joder, es que es fascinante. O sea, yo es que en cuanto llegue a mi casa me voy a poner a bichear sobre esto. Y pues nada, nos vamos a ir con el siguiente tema de este disco, que no he dicho el nombre antes, que es Down the Rabbit Hole, si lo queréis buscar, que es de Peña de aquí de Top Lab Barcelona, que hace live coding y se ha grabado algunos temillas. Que por cierto, no era mi intención faltar el respeto a nadie. No, eso, ya, claro. Son músicos claro. De mucha calidad. No, si, y además, demás, ¿vale? si vais a ver live coding, mola mucho porque ellos tienen como lo de show your screens, que es como muéstranos las pantallas, y siempre lo hacen con un proyector, de forma que el público pueda ver qué está pasando en la propia pantalla de... O sea, claro, digamos que se elimina la figura un poco del DJ y lo que importa es el proceso, el de relación, la interacción entre humano y máquina que se da en la terminal y demás. Y mola mucho ver cómo va variando una música mientras tú ves escribir código en una pantallita. Y muchas veces también hay gente haciendo visuals en live coding, que también claro, es muy ya, loco. Y se une a gente haciendo visuales en live coding con la peña que está haciendo música. Bueno, es un, si no lo habéis visto, es un puñetero show, y si tenéis la oportunidad, que aquí en Barcelona seguro que hay cositas del tema, os lo recomendamos mucho. Pues vamos con Gabriel Millán y este tema de Byte Hop. Thank you. Pues como hemos dicho antes en la presentación, hemos venido un poco hoy a jugar con unas cuantas palabras. O sea, normalmente en Post Apocalipsis Now tenemos una entrevista en medio, entrevistamos a alguien sobre algún tema concreto, suele haber un hilo conductor, pero hoy no va a ser tan así. Y pues hemos decidido pues coger estas palabras como aceleracionismo, transhumanismo, internet, hiperstición, colapso, pero también barrio, amigues, cachorros. Y pues sin esta idea de ir hacia ningún sitio, pues simplemente ponernos a conversar en torno a ellas, a ver qué pasa, ¿no? Con esta gente guay que ha venido a acompañarnos hoy a los micros. Y una cosa que tenemos en común quienes estamos aquí es que comunicamos habitando distintos espacios de internet, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que sería nuestro espacio, que es un podcast normalmente que no tiene un acompañamiento visual, o sea, podemos venir vestidas como mamarrachas y no pasa nada, podemos hacerlo en pijama, no tenemos esa presión visual sobre nosotras y aún así, pues, y tenemos este formato que también lleva a ciertas conversaciones que pueden durar más sin verse regidas, pues, por la tiranía de la imagen, que dirían algunas, ¿no? Liz también nos acompaña desde la investigación independiente, ¿no? J. Pérez, sabemos que tiene un Patreon y comunica desde aquí. Proyecto Una hacen, entre otras, muchísimas cosas. Bueno, hacen libros, y también su Agit Prop aquí memético en Twitter e Instagram. No sé si alguna otra red también. Y queríamos empezar un poco hablando cómo nos transforma y cómo nos da forma el medio que usamos para comunicar, ¿no? ¿Cómo os cambia a vosotras y qué hay de ello? O sea, tanto de vuestra comunidad como del propio medio en vosotras y en vuestro mensaje. Y ya lanzo aquí un poco al aire y no sé si alguna mira, queréis ala, coger. Venga, ala, como una cantante, una cupletera. Eso, ¿no? Que van cambiando constantemente los algoritmos porque siempre están constantemente probando cómo hacer que la gente estemos enganchadas. Ese sería el resumen, sobre todo porque al menos la gran mayoría de medios, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero es como la base, el fundamento que tenemos que tener en cuenta. La gran mayoría de medios, exceptuando casos como Mastodon o algunos de estos, son los anuncios, ¿no? Que pongas tu pemplins, dinerillos, para anunciarte. Y esto no es rentable si nadie te ve. Entonces, aquí está la cuestión. Claro, últimamente, y esto creo que ya lo habéis comentado, no soy una gran oyente de podcast, perdón, en general, pero sé que lo habíais comentado alguna vez, ¿no? En algún capítulo anterior, y esta situación, por ejemplo, de Facebook, sobre todo de Instagram, ¿no? Que Facebook está ya olvidado, que está cambiando muchísimo, sobre todo desde hace un año y pico, desde que han salido los escándalos de la ex empleada Frances Haugen, ¿no? Que hicieron ya que tenemos esto que teníamos preparado de sacar el metaverso, pues lo avanzamos y cambiamos el nombre y blim, blim, blim. Y claro, sí, también nos ponemos un poco así en Instagram. Describo, hay un perro que se ha alarmado viendo otro perro. Estamos... Yo creo que más agotadas. Es una conversación que tengo con más colegas, en plan, que no soy solo yo, ¿no? Estamos cada vez más hartas de medios sociales. ¿Y solo como creadoras o de contenido o también crees que la peña que escucha igual también está un poco empezando a petar? No he hecho ninguna investigación sobre ello, aunque tengo contacto con personas que hacen investigación de estos temas, sociólogas y tal, y sí que se empieza a ver un poco este patrón. Sí que empieza a verse un agotamiento, un aburrimiento, ¿no? Y en parte ha habido todo este movimiento por parte de Meta, Facebook, ¿no? De intentar pues que ya que el tipo de contenidos que creábamos o compartíamos, como más largos textos, vídeos largos o posts más sesudos, creían que esto ya no molaba y fueron a copiar a saco TikTok porque, hey, las nuevas generaciones es lo que nos engancha. Y claro, estamos en ese punto de que igualmente estamos hasta el moño de Reels. Además, todo el mundo está haciendo las mismas cosas todo el rato. En general, hay alguna gente que hace cosas guays, pero está, ¿no?, bailecitos y textos y haciendo con el dedito, apuntando los textos y música, músicas virales, porque encima el algoritmo de Instagram te incentiva una música viral y dices, pues que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú comentas, no importa, es intentar llegar. Y la gente está muy cansada y los creadores ya ni cuento, están súper agotados y no sé, estamos como en un punto de que queremos estos espacios como aquí estamos, ¿no? Bueno, ya hablo un poco desde la experiencia de, como has comentado, de tener el Patreon y tal, y engancha bastante con lo que dice Liz, porque yo básicamente me abrí el Patreon para ir dejando poco a poco y luego ya del todo lo que son las redes privativas, precisamente porque, o sea, como yo básicamente soy escritor, entonces, dime. Hacemos un apunte porque igual hay peña que no sabe lo que es Patreon, aunque puede ser que no. Vale. Pero no, al final es una plataforma que te pone directamente en contacto con la gente que te lee y les permite darte una ayuda, no sé si mensual, creo que es periódica, ¿no? Mensual. Para financiar directamente, pues, con tu comunidad de oyentes, lectoras o gente que te escucha tu música, pues ponerte en contacto directo con esta comunidad y eso, ¿no? Y eliminar un poco a lo mejor este estar sometido al algoritmo. Es tal cual micromecenazgo, y me parece que la expresión ya lo describe perfecto. Y era un poco esto, lo que comentabas tú, Liz, el hartazgo ya de estar, como incluso como escritor, muy independiente y como muy... Yo me dedico a la literatura experimental, con lo cual mi público es limitadísimo. Y aún así, notas cierta presión de tener que estar cada día, tener que estar generando contenido. Le he cogido un asco a la expresión generar contenido, del plan de no. O sea, yo escribo relatos, escribo guiones, escribo poemas, tal. Eso no es contenido, es obra. Ya está, y le he cogido como bastante, bastante asco directamente, ¿no? Es... Uh-huh. Y entonces estaba buscando un espacio de esto, un espacio primero en el que poder ganar algo con mi arte, no nos vamos a engañar, yo tengo que comer también, y apartarme de las redes sociales para no tener esa presión constante, tener la presión que yo me ponga, porque en mi Patreon, por ejemplo, yo me obligo a mí mismo a cada lunes actualizar. Entonces, yo lo que hago cada lunes es una entrada de blog. Y he vuelto un poquito a la época de los blogs también, en cierta manera, porque no es una entrada de blog comentando qué ha pasado esta semana o si a veces sí lo es y tal, pero es como un espacio para experimentar. Yo lo veo bastante como un banco de pruebas. Me está interesando trabajar con esta forma poética que no sé, no me atrevo a usarla en un texto que me hayan encargado, pero igual si me hago un par de entraditas en Patreon con esto, veo qué tal funciona, porque lo ven inmediatamente la gente que está suscrita al Patreon y demás. Y bueno, es una especie de banco de pruebas también para mis cosas. Sí, incluso creo que hace poco hablabas también de que permitías que ellos accedieran directamente a la forma de creación y que modificasen o sugeriesen modificaciones, que también un poco en esta línea de lo que llamamos, igual a lo mejor no tan transhumanismo, pero sí como romper esta idea del creador, no, romper la dicotomía emisor-receptor, ¿no? Que tenemos muchas veces en estas redes de yo tengo mi trono, mis miles de seguidores, ¿no? Como este señor Dallas, y son todos monos a los que yo les doy cosas para que... Claro, otra cosa que era como la última pata de la decisión, digamos, de hacerse un Patreon, igual es el detalle más pequeño, pero sí que es tal cual lo que estás comentando. Parte del hartazgo es que yo ya tengo una edad. Yo el otro día escuché una expresión que me gustó muchísimo, que es que soy tan viejo que me acuerdo cuando el mal muerto estaba pocho. Y ya tengo una edad, entonces yo me crié en la internet de dos direcciones, ¿vale? Y con el tiempo, el tema de las redes sociales y demás ha acabado, desde mi punto de vista, teniendo como muchas teles distintas. O sea, a mí me crispa los nervios muchísimo Instagram porque me parece que es estar viendo la tele. O sea, veo a una persona haciendo una cosa, veo un anuncio, veo a otra persona haciendo una cosa, otro anuncio, alguien a quien no sigo y me importa tres mierdas lo que está haciendo, pero también lo veo. Entonces, vuelve a ser la tele, pero de una forma muy, muy absurda y muy, muy retorcida. Entonces, quería volver a esa bidireccionalidad. A lo que tú te refieres es una especie de experimento que hice durante un mes, algo un poquito más de un mes. Me encargaron un texto para una revista extranjera y querían 5.000 palabras de texto. Le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? cada lunes yo subo aquí 1000 palabras, yo durante una semana, desde el domingo, de domingo a domingo, me preparo el texto, el lunes escribo 1000 palabras y lo dejo aquí. Y tenemos toda la semana, para quien quiera, que me mande privados y tal, diciendo, oye, pues esto no me acaba de cuadrar. O simplemente correcciones de, oye, que aquí hay una errata, o esto está tal, o esto cual. O quizá deberías introducir no sé qué. Y durante toda una semana, ir trabajando para el lunes picar 1000 palabras más. Y al final, pues un poco entre todas, hicimos las 5000 palabras que me estaban pidiendo para esa colaboración, que un texto, y para mi no sorpresa, creo que es el mejor texto que he escrito en cuanto a ensayo desde que llevo escribiendo. Y el proceso, la verdad, es que muy enriquecedor, mucho más divertido de lo que parece, porque parece que tengas que estar una semana allí leyendo comentarios de cualquiera y tal. Y después está el tema de la cercanía, que es una cosa que he ido viendo que me estaba gustando cada vez más. O sea, ya no es, igual que he dicho que era volver al tema de los blogs, ya no es aquello que intentó hacer El País años, ya he dicho que soy muy viejo, de si tienes un blog con 500 seguidores, damos nosotros un blog, pero vamos a poner de pago. Entonces, quien entre en elpaís.com paga por leer tu blog y demás. Yo sé exactamente quién entra, cuánto paga y qué recibe por lo que paga. Tal cual, tampoco tengo tantos mecenas, con lo cual puedo rastrearlo fácilmente, pero es que incluso aunque tuvieses miles, podrías rastrearlo tranquilamente. Tienes un buscador en plan de, ¿y esta persona quién es? ¿Y cuánto aporta? ¿Y de qué palo va? ¿O qué es lo que está haciendo? ¿A quién más sigue? Y me parece que por ahí un poco es recuperar más o menos el tema social de las redes sociales, haciendo que las redes sean un poquito más chiquititas, que igual también estaría interesante. Y por vuestra parte, proyecto una, vosotras vais a la guerra directamente y no hay prisioneros. Exactamente. Estamos en Mastodon también, seguidnos en Mastodon, pero sí, nuestra actividad se desarrolla básicamente en Twitter e Instagram. Yo creo que Twitter es lo que es y probablemente se va a quedar así por mucho tiempo y va a acabar siendo como Tumblr, que al final es como una peña muy friki que se ha quedado ahí sin grupo de inversores, ¿no? Como, pero con gente que está en una dinámica muy concreta y que sigue haciendo lo mismo después de muchísimos años. Pero Instagram, que me parece como más interesante para lo que estamos hablando, nosotras lo que intentamos hacer es el anti-Instagram, en realidad. O sea, el contenido, o sea, estamos ahí porque creemos que hay que estar ahí, pero realmente el tipo de contenido que subimos y cómo utilizamos la plataforma es precisamente lo que la plataforma no quiere. Y no les molamos nada y nos hacen un shadowbanning, pero, o sea, indisimuladísimo. Claro. Justo ayer le quería enseñar vuestra cuenta a Ollana y digo, mira, mírate los memes de Proyecto Una. No podía encontraros de ninguna de las maneras, sí, poniendo vuestro nombre de 50 maneras diferentes, sí. No podía encontraros, ¿sabes? Sí, no, es Proyecto Una /, ¿vale? Desde aquí hago el llamado, sí. Si alguien nos quiere encontrar. Claro, esto del shadow banning es un poco esto, ¿no? Que si alguien no pone vuestro nombre exactamente, se va a hacer todo lo posible porque una persona no dé con vosotras. Y nos salimos en sugeridos, ¿no? O sea, como que el algoritmo no nos. Pero nos tampoco beneficia. Es una cosa que os obsesione, ¿no? Porque hay veces que, claro, no. si quieres caerle bien a esta gente para llegar a más al final. Claro, yo creo que es muy importante la diferencia entre estar en redes, o sea, como que tu proyecto sea estar en redes. O sea, como que lo que haces, que tu contenido, que ahora hablaré del contenido, pero sea pues lo que es el influencer, ¿no? Que es como de, pues mi curro es que ahora voy a hacer un vídeo de, pues de esta botella porque me han pedido una promoción, o quiero hacer un vídeo en YouTube para generar pues un discurso sobre tal. Y esto es el curro que gente que al final lo que hacemos son otras cosas y lo reflejamos ahí. O sea, al final las usamos pues para hacer propaganda, a fin de cuentas. Y creo que son dos maneras muy distintas de relacionarte con ellas, que lo cambian todo. O sea, si nosotras realmente nuestro objetivo y nuestro contenido como que empezara y acabara en Instagram, pues nos jodería un montón que no nos hicieran shadow banning, la verdad. Pero como no, pues bueno, ya sabemos lo que hay, también sabemos qué límites tiene y también estamos ahí como para experimentar, no estamos ahí ni para ganar dinero ni para tal. Pero sí que me gustaría como lanzar el término de... O sea, como que entiendo que hay mucha gente como que se siente súper incómoda con el término contenido, porque al final es como súper despreciativo cuando haces algo que lo sientes y que es tu vida al final, tu arte, tu escritura, tu música, lo que sea. Pero hay cosas que son contenido. O sea, no todo lo es, pero hay cosas que es el término preciso para describir un tipo de contenido, no sé cómo decirlo. Pero me parece como muy importante como que hay que darle la vuelta al término también. Es contenido porque está pensado y dirigido y diseñado para plataformas que son continentes y que son plataformas que lo que generan es esto y que generan también toda una dinámica a nivel de ritmos, de producción, de prisas, de likes, de serotonina, etcétera, etcétera, que al final no tiene nada que ver con la creatividad y que de hecho la cortan y que lo que promueven a base de algoritmos es que todo esté basado en algo que ya pasó antes y que cada persona profundice cada vez más en lo que ya ha consumido o creado anteriormente. Las burbujas de... ¿no? ¿Cómo se llama? Las burbujas de sí, contenido, ¿no? Sí, tal. Sí, las burbujas. O sea, pero no solo las cámaras de eco, las cámaras de eco de, vale, si tú piensas, yo qué sé, pues que los perros son muy bonitos, te vas a encontrar cada vez con contenido que te va a afirmar que los perros son muy bonitos. Sí, esto existe, pero aparte de esto, yo creo que tenemos un problema de nostalgia, que ¿no? Y se ha visto con el auge del fascismo, creo, en los últimos años, pero que el algoritmo en sí, o sea, el concepto del algoritmo, el hecho de que haya unos cálculos matemáticos, unas fórmulas que llevan a saber qué le gustará a cada persona, hace que no estemos consumiendo cosas nuevas, que no estemos creando cosas nuevas y que todo se base siempre en cosas que ya se han hecho. Entonces, se está cortando la posibilidad de error, de donde han salido a nivel artístico y de creación cultural grandes maravillas de la humanidad desde siempre, y se está cortando la posibilidad de mirar cosas que a lo mejor no te molarían, pero, o sea, no pensabas que te molaban y al final te molan un montón. Cualquiera que vaya al cine últimamente, esto se ve mucho en el cine. Cine últimamente es una constante regurgitación de las mismas pelis, las mismas cosas, los mismos conceptos, los mismos formatos. Las pelis algoritmo. O sea, ¿cuánto tiempo hace que no vais al cine? A una peli mainstream, ¿no? Porque sí que el cine indie, ¿qué tal, no? Pero ¿cuánto hace tiempo que no vais a ver una peli mainstream y es como... Es que esto es la misma puta peli que sacasteis el año pasado, que es lo mismo. Y en Instagram se ve mucho mejor. Es que yo, más que llamar las plataformas continentes, yo llamo plataformas contenedores, ¿sabes? Porque es que no me jodas. Estoy de acuerdo. Y a mí lo del contenido... Susceptibles de prenderle fuego. También. Bueno, cuidado con las multas. Un saludo a nuestro agente del CNI que tenemos asignado a Post-Apocalipsis Now. Por supuesto nos está escuchando. ¿No? Un aplauso a la aplauso gente a nuestro agente del CNI. Que el mío en concreto tiene que estar frotándose las manos. Porque llevo 3 semanas que he estado en San Fermín, o sea, en Iruña, luego el siguiente en Ortigueira y ahora otra y ahora en Barcelona. O sea, tres semanas siguientes. De terrorismo. Entonces todo. Tiene que estar diciendo, este moviéndose por las periferias, bueno, frotándose las manitas, ¿sabes? No, pero sí, a mí lo de creador de contenido, que tampoco creo que nunca nos hemos llegado a llamar así en el programa, pero bueno, se nos podría asociar como creadores de contenido. A mí lo único que me jode es que me metan en el mismo saco de gente pues como el Dallas este que hemos hablado, ¿no? Pero al final también me jode también que nos quiten otro término más, que al final es que ya parece que no podemos usar ciertos términos, ¿no? Ya no podemos hablar de creador de contenidos, como bueno, pues es que si lo eres, pues tío. Otra cosa es que ahora hay que distanciarse, no hay que diferenciarse. Pero Alemán, ¿tú no quieres ser inmortal? Bueno, Hay una movida, yo me moriría mañana, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no me jodas. Hay una paradoja, porque es claro, es quieres ser inmortal, pero sabiendo que Dallas va a ser inmortal, porque lo ha pagado, ¿eh? Entonces, claro. Obviamente. Si voy a tener que compartir la eternidad con Dallas, no quiero ser inmortal. Retiro lo dicho, de mañana nada, o sea, matadme hoy, por favor. O sea. Yo, al hilo que decía la peña de Proyecto Una, en realidad esta pregunta se me ocurrió con todo el tema del Ferreras Gate que salió y tal. Una de las personas que decidió abandonar al Rojo Vivo fue Yago Álvarez, del Salto, y en Internet toda esta decisión se interpretó en clave de pureza y no de estrategia, cuando... A pesar de que él dijo de que esto venía de una asamblea durante horas donde estuvieron hablando, donde entre otras cosas se hablaba de hasta qué punto en televisión, cuando te dan un minuto, tú eres capaz de poder contar algo y no quedar simplemente como un muñeco de paja al que luego van a tirar de todo y hacer y cumplir esa función, ¿no? O sea, hasta porque mucha gente, entre ellos el gilipollas del Pedro Ballín, que tiene un puto yate, y al que odiamos en este programa a muerte, es nuestro nuevo archienemigo. Otra cosa de estas de Never Forget, Pedro Ballín tiene un yate, tiene, ¿vale? Tiene un puto yate y hasta que ese yate no se hunda en el Mediterráneo no vamos a dejar este programa. Con o sin él dentro. Bien, gracias, gracias, eso, joder, gracias. No, pero esta decisión se interpretó en clave de pureza y no de estrategia, y muchas veces decimos, no, es que hay que estar, pero hay que estar, ¿no? ¿A qué precio, a qué coste y qué está pasando con nosotros y claro, con o sea, es que salirse de espacios también es lo que tú dices, es estrategia, claro, es una estrategia política y de una declaración de intenciones también. Sí, y esto va un poco ya hilando con la siguiente parte, para ahondar un poco más en cómo está desenvolviéndose Internet y en la propia naturaleza de Internet, que va muy ligada al aumento de la velocidad, ¿no? Yo estoy leyendo un libro ahora que estudia la historia de la piratería en el Mar del Caribe, de Gabriel Kuhn, y Kuhn, citando a Deleuze y Guattari, señala cómo se acaba la llamada de edad de oro de la piratería en el Caribe, en la que hubo más de 2.000 piratas coordinados poniendo en jaque durante años las rutas comerciales en pleno desarrollo industrial, cuando se está empezando a asentar muchos de los gérmenes de este capitalismo que tenemos ahora, moviendo productos entre continentes. ¿Qué hacen los estados? Transforman el mar, que se presentaba como un terreno, en términos de Deleuze y Guattari, pues eso, rizomático, abierto, con múltiples entradas y salidas, un lugar donde te podías esconder. De repente lo llenan de rutas comerciales, lo cuadriculan, lo empiezan a, pues eso, a, como dice él, estriar, ¿no? A crear cuadrículas, inundándolo de rutas comerciales, y a todo esto se suma el vapor y la propulsión mecánica, que hacen que el viento deje de ser el elemento que te hace moverte con tu barco. El viento es como de todo el mundo, ¿no? Es algo que tú, con un poco de técnica, puedes aprovechar, y aunque seas una nación frente a una pequeña aldea, si tú mueves bien tus cartas, pues puedes organizar un saqueo de un barco grande. Dejan atrás un poco toda esta parte, y aquí aparecen dos factores que son la velocidad y el avance tecnológico como formas de control, que yo veo muy parecidas a cómo, haciendo un paralelismo, a cómo está evolucionando Internet, ¿no? Y cómo al final queremos más velocidad, más velocidad, más velocidad, más tecnología, y esto en realidad nos está metiendo en una cápsula, y a lo mejor la clave está justo en la velocidad. No sé qué pensáis. Joder, al respecto. Yo pienso que antes de citar a Deleuze y Guattari deberías poner un disclaimer para que esta buena gente se busque un café o algo, porque... Es verdad, venía a citar a Deleuze y Guattari a las 5 de la tarde. Esta gente se ha comido... Perdón. Se ha comido un plato de fideuá, colega, esto, y ahora están con la digestión. Tío, esto ha sido muy obsceno por mi parte, lo siento, de verdad. No sé si Deleuze y Guattari o Wario y Waluigi. Vale, vamos a llamarles Wario y Waluigi a partir de ahora para... Y quien quiera entender que... Para los públicos infantiles. para todos que no se duerman públicos. Los niños. Es un símil que les gustaría mucho, además. Sí, seguro. Joder, está como la cosa esta de Waluigi, ¿no? Como personaje de Internet. Waluigi que solo existe en la otra edad. Claro. Bueno, volviendo un poco a esto, no sé cómo veis esto también, si lo veis también una analogía, y todo el tema de la velocidad. A mí... No estamos hablando de speed. Brevemente, pero a mí me mola un montón la analogía, la veo un montón, y sí que creo que el planeta da lo que da, y vamos a tener que bajar ritmo en muchísimas cosas, y Internet va a ser una de ellas. O sea, no sé si dentro de 10 años vamos a tener Internet 24 horas a esta velocidad y con estos streamings absurdos, sino que vamos a tener que volver a hacer cosas lógicas como tener la música en local y reproducirla desde nuestro propio dispositivo, y, ¿no? Y cosas así como que a nivel de consumo de energía pues tienen más sentido que lo que estamos haciendo ahora. Y creo también, es una cosa que llevo tiempo dándole vueltas, que o sea, cuando tú pasas de 2 megas a 4 megas, o cuando tú pasas de tener eso, 300 megabytes en el correo de Hotmail a tener un giga en el de Gmail de cuando salió de tal, esto es una diferencia de la hostia. Pero a partir de cierto punto, el ojo humano casi no puede apreciar la velocidad. Es como si ahora vuelven a subir la velocidad de Internet al doble. Me da igual, o sea, pues claro. Sí, voy a tardar un poquito menos en piratearme la peli que me esté pirateando en el momento, pero pero va a ser imperceptible, no va a cambiar mi ritmo de vida, no va a cambiar mi consumo, no va a cambiar mi tal. Entonces, como que no siempre se puede seguir doblando. Yo no necesito discos duros de 100 terabytes, o sea, como... ¿no? Como que yo creo que las cosas por naturaleza, los procesadores, que siempre se van a intentar inventar cosas, ¿no? Todo el metaverso también es como, porque así pues vamos a tener que hacer unos procesadores de la hostia, las tarjetas gráficas van a tener, ¿no? Van a tener como todo su rebufo, esta industria que ya se estaba quedando como un poco estancada, etcétera, pero como esto no es factible, creo que a partir de cierto punto no se podrá crecer más y vamos a tener que volver a un internet lógico en el cual pues nos vamos a comunicar a menos velocidad, pero porque vamos a vivir a menos velocidad. Eso lo estaba viendo, creo que lo hablé hace unos cuantos programas, creo que eran Detroit, me parece, en Detroit se están juntando asociaciones de vecinas para hacer internets locales. En plan, claro. Como su internet, como el ADSL que llegaba y era una mierda, pues estaban organizando sus propios internet. En plan de, pues en este vecindario, ¿no? En estas 25 manzanas, tenemos nuestro propio internet para comunicarnos las vecinas y pasarnos cosas y la música y las cuatro cosas que queramos, claro. ¿Sabes? Y yo creo que va a ser ese un poco el futuro, en realidad, es internets más locales. Servidores, ¿sabes? Comunitarios, con pelis, con libros, con música y... Claro, yo es que tengo un problema con... Un problema muy gordo en el que me metí yo solo, además por imbécil. Pues me metí en el momento en que me hice la pregunta, hablando de aceleracionismo, además, de hecho fue un poquito después de la conversación que tuvimos, cuando empecé a preguntarme esa aceleración para qué, o hacia dónde, que todavía es una pregunta peor, ¿vale? Y ahora llevo un tiempo bastante obsesionado y dándole vueltas al tema del automatismo. Creo que la aceleración sirve muy bien al automatismo. Y es a lo que realmente le tengo miedo ahora, más que nada porque, general, para que algo quede estancado, basta con automatizarlo, ¿vale? Y ahora empiezo a entender muchas cosas de por qué, digamos, esta cultura en la que estamos, la cultura de masas en la que estamos todas inmersas y demás, está tan estancada, por qué el tiempo se ha estancado. Eso es un tema que Liz toca muchísimo mejor que yo. ¿Por qué esta sensación de presente continuo y demás, ¿vale? En plan de... Y estoy empezando a cambiar esa fórmula. De hecho, ya no, el tiempo ya no es que se haya estancado, es que se ha automatizado. Hemos entrado a una cantidad de automatismos a tantos niveles, o sea, el automatismo de automatizar las plataformas de entretenimiento. El entretenimiento ya es automático, no te preocupes que incluso el algoritmo te sugerirá qué ver esta noche. O sea, la función esta de Netflix de sorpréndeme me parece una cosa aberrante, ¿vale? Ya has perdido todo poder de decisión sobre, incluso sobre qué mierda voy a ver antes de quedarme dormido, ¿vale? Esta automatización va llegando a todos los lados. Y además al menos en mi cabeza hila bastante bien con lo que estabas comentando de la piratería y cómo los procesos de instauración del capitalismo hacia esta especie de capitalismo rampante en el que estamos ya, cómo desde cierta óptica se puede ver como un proceso de acumulación de automatismos hasta... llegar a un sitio que, desde donde yo estoy, me da un poco de miedo. De a dónde lleva la automatización absoluta de todo. O sea, hemos automatizado... la burocracia es un automatismo. Es que cómo podemos buscar la forma más eficiente de gestionar una cosa que... O sea, yo qué sé. Que a tu abuela le pongan la telealarma. Entonces, tienes que hacer toda esta burocracia porque es el sistema automatizado, en cierta manera, para conseguirlo. ¿Cuántos automatismos más vamos a tener que ir echándonos encima hasta llegar a la automatización absoluta en la que ya no tengas que hacer nada por ti mismo? Es que la muerte absoluta de la creatividad, es decir, no tienes ya, tu creatividad queda limitada incluso a la hora de decidir qué desayunas, porque es igual, está automatizado, los martes me toca no sé qué, esto ya lo hacen las dietas, por ejemplo, ¿vale? Empiezo a ver como una acumulación de sistemas automáticos que sirven muy bien precisamente a ciertos intereses para este estancamiento. Y si vivimos siempre en un presente, la nostalgia tiene lugar. Si vivimos siempre en un presente, puedes introducir más automatismos en este contenedor, que esto sí que para mí es un contenedor absoluto de capas y capas y capas y capas de automatismo hasta no sé muy bien dónde, porque todavía le estoy dando vueltas a esto, pero de momento lo que tengo deducido me da un mogollón de miedo, la verdad. No sé, claro, ahora Liz lo montará, sí, Liz. Todo. A ver, no, es que soy capaz de hacer un libro sobre esto y no quiero enrollarme mogollón, frenadme. No, a ver, tirando por ejemplo del hilo, ¿no? Es decir, a la que te mueves en los entornos de startups de verdad, de, en plan para asesorar o estas cosas, realmente entienden que esto del automatismo se hace porque sí, no hay una inteligencia en plan, una organización en plan Illuminati, no soy de ellos, por si alguien lo sospecha. Ahora esto tampoco pretendía decir esto. Ahora ya está. No, ya está, ya me acabo de revelar. Ya está, ya lo sabéis todas. No, pero me refiero que no hay, es decir, a veces es un poco navaja de Oca, ¿no? La explicación más sencilla a veces es la que mejor funciona. Es decir, creen realmente, vehementemente, que el futuro y el tiempo, la historia, ha de ir siempre a crescendo, ¿no? En crecimiento constante. Y ese crecimiento cumple una función de curva exponencial. Por eso la peña de Silicon Valley tiene este culto tope de chungo y cada vez más insostenible a nivel de rigor, que es el exponencialismo, ¿no? Y cuando dicen, hemos de automatizar, tú les preguntas por qué, aparte de decirte porque sí, la otra respuesta es porque así la vida de la gente es más cómoda, ¿no? Y ahí esto puede abrirse muchos hilos, ¿no? Por ejemplo, este mito de que cuanto más automatización vamos a poder trabajar menos, esto se lleva diciendo desde hace 100 años. Por ejemplo, el mismo Keynes ya lo estaba diciendo, que en su futuro él se imaginaba que nosotras íbamos a trabajar rollo 16 horas a la semana. Es decir, aquí estamos trabajando mucho más de 40 horas. Así que no es que realmente haya tampoco una superagenda, sino que es fe. Es una creencia súper firme de que el mundo iba a construirse en base a una velocidad constante, ¿no? Y yo creo que esto de lo que has propuesto me parece súper guay. Bueno, soy historiadora, entonces siempre tengo como un fetiche por y aunque tiro más a Delanda, que es como post de Leuce Guattari. Ya está, ya he sacado mi lado fanguele. He conseguido mencionar a Delanda. Post Guari, Dolce, yo les llamamos en post food Dolce y Gabbana. Son nuestro Dolce y Gabbana. Y claro, es esta idea de que todo este movimiento que hubo en los mares, ¿no? De ver quién llegaba antes, ya no solo con la piratería, que también cumplían una función, ¿no? De presión, sino también las compañías, ¿no? La Compañía Oriental de las Indias es de las empresas más antiguas del mundo. Sí, como de las primeras que empezó a tener más poder que el país que la había hecho nacer, ¿no? O sea, fue como la primera corporación que de repente el Estado la miró y dijo, Dios, ¿qué es esto? Esto es un monstruo. Es imparable. Claro. Claro, no, toda esta especie de sensación de que había una carrera era real, pero hay una discontinuidad y no es hasta, es decir, en el siglo XIX es cuando empieza a aparecer, tú has mencionado la máquina de vapor, ¿no? En el entorno de las industrias, esta presión por vamos a competir entre nosotros, a ver quién tiene la innovación más grande, bla, bla, bla. Y esto empieza a condensarse sobre todo hace un siglo. Tenemos a los futuristas italianos, sobre todo, ¿no? Que tenían esta rendición de culto a la velocidad. Eran son súper aceleracionistas. Y había también pues toda esta perspectiva, yo qué sé, toda la teoría de la innovación, tipo Schumpeter, que hay que, es decir, el único motor de transformación de la economía capitalista solo puede ser en base a la innovación y previamente ha de haber una destrucción creativa, ¿no? Estos conceptos. Así que es como un mejunje muy complejo. Totalmente. Se nos está acabando el tiempo, se nos ha pasado volado, tenemos que acabar a y media y nos queda una seccioncilla. Entonces, vale. Sí, me gustaría, hemos dicho que también vamos a hablar de barrio y me gustaría meter un último vector en esta charla igual para dar un minutillo de reflexión en torno a ello. Siguiendo este razonamiento, ¿no? En unas conferencias que estuvimos hace poco sobre ciberseguridad, en interferencias, que parte de la gente de interferencias es compa del programa, planteaban hasta qué punto, ¿no? Los movimientos de software libre relacionados con el diseño de tecnología y demás están imbricados realmente con los movimientos de barrio, ¿no? Poniendo un poco también el ojo aquí, estamos en unas fiestas populares, estamos en el Ateneo La Base, igual hasta qué punto las cosas que estamos hablando le interesan a la peña o no, y si es culpa de la gente que estamos en esos movimientos que no sabemos comunicar efectivamente esas necesidades, o si estamos todo el rato buscando imitar en el desarrollo tecnológico a las grandes compañías y no ir a preguntar al sindicato de barrio, oye, ¿qué carajo necesitas tú de mí? ¿No? En vez de ir con este discurso de vengo a darte ciberseguridad, ¿no? Y igual era pues también explorar un poco estas líneas, o por ejemplo cuando hablábamos de Mastodon, no decir vamos a crear redes sociales imitando a Twitter, pero bien, es que a lo mejor no necesitamos un Twitter, a lo mejor no hay que estar conectado con todo el mundo, ¿no? O sea, planteando simplemente esta pregunta, ¿no? Y nada, pues para soltarla así un poco, ¿no? Para traer un poco la tecnología y esto que estamos hablando de internet aquí al suelo y al barrio y ya despedirnos con el Memética. Entonces, pues por aquí coger el micro quien queráis. Es que estar hablando de procesos muy complicados, es muy complejo. Entonces, podemos estar teorizando cuántas horas más podemos seguir aquí. Imitar, digamos, por acotarlo mucho, imitar los manejos del mainstream y demás. Es que estamos todos atravesados por el mainstream, con lo cual, ¿cómo no imitarlos? Y cómo pensar una alternativa cuando estás tan atravesado que es que prácticamente es inconcebible. Pero es que no solo quien vaya a generar o quien vaya a ofrecer ese cambio, sino quien vaya a recibirlo. Es que me parece un tema complicadísimo porque también está todo cruzado en la... O sea, cuando hablamos de la gente, a mí no me gusta hablar de la gente, ¿vale? Porque además... está todo tan estratificado además y cada vez más que es imposible. ¿Qué le interesa a las vecinas? ¿Qué le interesará a una comunidad de vecinas que se hayan juntado con un interés en concreto y tal? Entonces, ¿podrías servir a ese interés en concreto? ¿O quizá deberías buscar servir al interés de las vecinas de un poquito más para allá que se han juntado por tener otro interés? Creo que es un trabajo hacer mucho más desde abajo hacia arriba. De primero generar intereses. Y a partir de ahí, de estos intereses, que se vayan estructurando redes alrededor de estos intereses para después sí intervenir, ayudar, colaborar de alguna manera, intentar enlazar redes con redes, ¿no? Pero es que hay muchísimo trabajo por delante porque el tema es complicadísimo. Sí. Yo, es decir, esto llevo años, bueno, interesada en estos temas, pero hablando con Peña, en plan en el entorno Gifinet, ¿no? Hablabas, por ejemplo, esta gente de otro lado que ponían... Sí, Gifinet, que se dedican a crear como internet, sí. Estructuras de internet, sí. Autogestionadas, sí. Y propias. Y empezaron en Vic, es decir, en medio de casi la nada, perdón por la agenda Vic, de Cataluña, pero no era una gran ciudad, era pueblo, que Telefónica no quería poner cableado de fibra óptica porque rentable, gracias. Y lo empezaron a autogestionarse ellos, de tirarse ellos mismos la infraestructura, ¿no? Pero ha pasado unas cuantas cosas, que es que en internet ofrecer contenidos gratuitos gratuitos en el sentido de todo el sentido free, ¿no? Cuando por eso en la peña lo diferencia el free versus el libre, y usan libre en castellano para diferenciarlo. Pero cuando lo ofreces gratis, la gente está muy acostumbrada y es rarísimo el rollo de las comunidades open libre source de voy a hacer un retorno de mi modificación o le voy a dar unos animitos, hola, ¿qué tal? Me ha encantado, ni que sea eso. Eso ya no existe. Y bastantes comunidades, al menos las que yo conozco, de aquí de Barcelona, han empezado a dejar de ofrecer cosas libre y gratis hacia afuera. Y es un poco esa idea de ir hacia adentro, ¿no? De dejar un Twitter de conectar con todo, ahora es hacia adentro. Y eso genera más complejidad para hacer esta transpiración en los barrios. Sé que puntualmente puede haber, yo que sé, en Raval hay un par de personas de Gifinet que van haciendo cosas y calando, pero... No tienen tiempo tampoco las personas que se dedican y acaban trabajando en una startup. Sí, se quedan como atendiendo a su comunidad y se genera esta comunidad y empiezas a trabajar en ella. Esto una, no sé... Bueno, yo creo que es muy difícil... O sea, que al final, cuando la gente no percibe ciertas prácticas tecnológicas como un problema, tienes el triple trabajo... De contarle a la peña que son un problema y que te lo parecen y que estás muy convencido de ello, pedirle a la gente que le importe tanto como para estar dispuesta a utilizar tecnologías que muchas veces son menos cómodas. Entonces, claro, esto es un temazo, pero hay que ir haciendo curro, igual que hay que hacer curro, pues, yo qué sé, de educación de agroecología, de veganismo, de género, de antirracismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa que seguro que le gusta prácticamente a todo el mundo y al que no le gusta seguramente no sea buena peña, son los memes. Claro. Y para cerrar esto, pues nos vamos a ir con la sección de memética avanzada a cambio de Proyecto Una. Antes de daros muchas gracias por participar. Sé que eran así como temas un poco genéricos y chungos, ¿no? Para teorizar aquí, pero bueno, digo, ya que teníamos esta mesa, me apetecía y... No, si el problema es que daban como para 10 horas. Claro, claro. Y aquí estamos de fiesta. Pero bueno, claro, por algo nuestro DJ se llama DJ Vacía Salas. Así que vamos con un poquito de música ya para despedirnos y con los memes. A mí no me mires. A mí me han dicho que yo no tenía... No, tú no tienes nada que hacer. Hoy no tenía la sección mía. Ha venido... Es la sección nuestra del Vacía Salas y mía, pero no está ni Vacía Salas. Bueno, está su clon por ahí. Pero a mí me habían dicho que a mí yo venía invitado a... Acaba de señalar con un desprecio con el abanico al clon del Vacía Salas. Está el clon por aquí, señalándole con un abanico. Traeremos más clones para deshacernos de ti. ¿A qué sarao mata fisistes? Yo esto, eso hombre, lo te digo. Por eso nos hemos venido para acá. No, a mí me habían dicho que yo venía a mamar de gratis. O sea, yo no tenía sección ni hostias. O sea que por aquí os dejo Proyecto Una. Secuestro de la sección. Ha sido un secuestro de la sección. Ya, segundo secuestro en la historia de Posapocalipsis Now, que sufrimos. Tendremos que empezar nosotros a secuestrar también, porque claro, no somos más que... Yo a mí me gusta ser pasivo, o sea que yo me quedo en mi papel de pasivo. A mí que me secuestren. Desde aquí llamamos al oyentariado y a la gente a que vengáis a secuestrarnos todos los programas. Ten en cuenta que cuanto más te secuestran, menos trabajas. Así que eso es verdad. Mira, ese punto no lo había visto. Pues a mí me dijeron los de Proyecto Una, vamos a hablar de el affair Morbius. Y yo dije, no tengo ni puñetera idea de qué es. Digo, pero voy a esperar a ahora para enterarme. Se lo tuve que explicar en el coche llegando aquí, ¿sabes? Mira, no tenía ni idea. Ya ha roto el récord el alemán, es que no se puede callar, ¿eh? Mejor, así ya vienes preparado porque es un temita. O sea, más como... Habíamos hablado de que se hablaría de hiperstición y aceleracionismo. Aquí las expertas nos dirán si esto es como un caso de hiperstición, porque yo lo veo un poco así. Este tema de las profecías autocumplidas, ¿no? De cuando un montón de gente se pone de acuerdo en hacerlo, este fake it until you make it, ¿no? Tú te empeñes en que esto va a pasar y al final, o sea, como el poder de la mente colmena y del actuar por pura fuerza, pasa. Y entonces lo de Morbius es una cosa muy graciosa. Como tenemos poco tiempo, vamos a intentar no remontarnos mucho, pero vamos a poquito. Años 90, que posiblemente fue la peor época del cómic comercial y la mejor del cómic independiente. Pero bueno, Marvel se encontraba fatal porque los cómics eran malísimos y tuvo que vender licencias a cascoporro. Y entre ellas vendieron las licencias de Spider-Man, que ahora se llama Spider-Man, parece ser, pero nos negaremos a llamarlo así. Y vendieron pues a Spider-Man y todos sus personajes. ¿Qué pasó 20 años después? Que curiosamente Disney compró Marvel, montó un emporio cinematográfico, algorítmico, enorme y tuvo un éxito gigante. Y entonces algunas licencias se han ido recuperando, otras le quedan por ahí. Una de las licencias es esta de Spider-Man, que la tiene ahora mismo Sony, compañía que también nos encanta, como todas las grandes compañías explotadoras que hacen crunch y todas estas cosas. Y se encontraron con que querían imitar pues, el éxito de esta máquina que es el universo cinematográfico Marvel. Y decidieron que era muy buena idea rebañar al final ya de la pota de lo que quedaba de personajes del universo Spider-Man y agarraron a un personaje que se llama Morbius, que el personaje era totalmente igual aquí. Lo que importa es que decidieron contratar a Jared Leto. Jared Leto, un gran bú para Jared Leto, por favor. Por a favor. Nadie le cae bien Jared Leto. O sea, por favor, si queréis vomitar, hay unos baños ahí atrás. ¿Vale? Ahí con Dallas. De tal. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que hicieron una película, o sea, venían de hacer la peli de Venom, que la peli de Venom, pues por lo menos, yo qué sé, tenía al Tom Hardy, era gracioseta, ¿no? La gente como que hubo un fandom, que además como que se montó toda la historieta de que en realidad Venom, que era el simbionte este de Spider-Man malvado, y Tom Hardy, que era el que lo tenía, pues en realidad era una historia de amor, era una comedia romántica, y hubo como un fandom que la revifó, ¿no? ¿Pero qué pasó con la peli de Morbius? Que ahí no había nada que revifar, porque es que ya Jared Leto, o sea, se acabó. Y entonces la gente empezó a hacer muchos memes cuando la estrenaron a principios de este año, y hacían memes, pues eso, del tipo de poner a Son Goku y a Vegeta peleando y de no vamos a destruir la ciudad y muchas personas, vamos a un sitio donde no haya nadie. Y se iban al estreno de Morbius. De Morbius. Pero como Internet es un lugar maravilloso y desde Proyecto Una seguimos reivindicando la potencialidad de la creación colectiva en Internet, a pesar de que están de las cosas como están. Pues, bueno, la gente dijo, no, vamos a darle la vuelta a esto y vamos a imaginar que Morbius triunfa mogollón. Vamos a imaginaros que Morbius es la peli que más vende, la primera peli en vender un trillón de trillonésimas entradas. No pasó, obviamente, no pasó. La peli se estrenó, pasó sin pena ni gloria. No, y hasta tal punto de que claro, el éxito de estas pelis se mide si en el primer fin de semana igualan lo que han invertido. Y claro, esta peli creo que eran 150 millones de dólares o 200 millones, algo así. Y el primer fin de semana recaudaron como 30 o 60, una mierda así, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, a la segunda semana creo que en Estados Unidos ya se retiró del cine, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, tienen como que doblar el presupuesto porque está el presupuesto y luego todo el tema posterior de publicidad. Distribución y... Sí, claro, sí. Si una peli cuesta 100 millones, en realidad tienes que recaudar 200 para empezar a sacar. En el primer fin de semana, en plan, para considerarla exitosa, ¿sabes? Bueno. Sí, sí. Total, no pasó. Pero la gente en Internet se vino arriba y siguió haciendo memes. Y llegó un momento en el que la gente pues empezó con el tema de... Buah, lo mejor de la peli de Morbius fue el momento en el que Morbius dice It's Morbin time y morbea a todo el mundo y se quedan todos morbeadísimos. Y esto, o sea, la gente se vino arribísima y fue como un tema como hipersticioso de nadie puede saber, igual que el árbol que cae, nadie sabe si hace ruido. Nadie puede saber. Porque nadie ha visto la película. Si claro. Morbius dice It's Morbin time porque nadie ha visto la película. O sea, ¿ves? A Jared Leto intentando pensar en qué momento grabé esta escena. Claro. No, la peli se volvió trend, bueno, la peli, el hashtag It's Morbin time se volvió trending topic, pero a título póstumo. O sea, cuando la peli ya estaba fuera de cines, ya se volvió trending topic, ¿sabes? Claro, y la gente empezó como, esto ya, igual dos meses más tarde de la película, empezó a organizar como visualizaciones piratas por Twitch. Y claro, en Twitch lo divertido es que hay una comunidad de gente, claro, igual había 4.000 personas viendo la película a la vez en un montón de canales diferentes, o sea, todo ultra pirata, y la gente comentando de huello. Morbeante, morboso, mórbido, it's Morbin time. Estaba deseando llegar a casa para que fuera Morbin time. Hicieron GIFs en plan de toda la peli de Morbius resumida en un GIF de un minuto y medio. Y la gente viéndose el GIF intentando parar en el momento en el que decía Morbin time. O sea, se vinieron arribísima, pero de tal modo que luego ya empezaron como también en plan las míticas cuentas corporativas de estas que dan un poco de jena, que siempre se unen a los memes, sí, a hacerlo. Y Sony dijo, ostras, aquí hay tema, todo el mundo está hablando de Morbius, vamos a reestrenarla. Y hubo como un miedo, y aquí es donde a mí me parece lo bonito de esta historia, es ¿no? La hermandad de la mente colmena y el tener claro que esto era un troleo, esto era hacerle luz de gas a una corporación gigante como Sony. O sea, convencerles de que a la gente le gustaba su película cuando todo el mundo la aborrecía. Y Sony dijo, vamos a reestrenar la película, que todo el mundo está hablando de Morbius en Internet. Hay muchos memes, yo me lo imagino, o sea, hiper boomer señor o la gente ejecutivos, sí, de Sony. He visto memes, hay memes. Claro, se puede aprovechar. Mira, trending topic en Twitter, trending topic. Cuando, claro, y decidieron relanzar esta peli, cuando recordemos que relanzar una peli así es una pasta en distribución pasta global, unos millones de dólares en distribución en cines de todo el mundo otra vez, que claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que obviamente hubo un flop gigantesco otra vez. Y la gente estaba orgullosísima, en plan de, joder, qué bonito, ¿no? Toda la gente de internet que ha hecho el meme ha convencido, le ha hecho gaslighting a estos y luego no han ido a ver la película. O sea, hemos conseguido que la restrenen, que Sony pierda millones y no han ido. Y no contentos con esto, la gente ha hecho change.org en plan de, Sony, lo sentimos, ese fin de semana que restrenaste estábamos todos con planes, no pudimos ir, restrénalo otra vez. Vamos a por un tercer intento. Buenísimo. Sí. O sea, es que el primer fin de semana recaudaron como 60 y pico millones de dólares, algo así, y la segunda vez recaudaron 18, o sea que solamente la redistribución global creo que son otros 100 millones de dólares, algo así, y el primer fin de semana recaudaron 18, o sea, es que, sí, o sea, fracaso. Han hecho perder a Sony, pues eso, pues del orden, pues 200, 300 millones de dólares, fácilmente. ¿Sabes? Sony 0, mente colmena internetera 1. Ah, vale. ¿A quién? A todos. Bueno, pues que nos vamos a tener que ir porque empiezan las Olimpiadas feministas. No sé si alguien quiere decir algo o callar para siempre. No vayáis porque van a tirar tampones a dianas. O sea que, y una diana, por cierto, tiene nuestro querido Elon Musk. O sea mira. O sea que no vayáis, no perdáis esa diana de Elon Musk. Y nada, pues muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado aquí y bueno, y a vosotros por invitarnos, que joder, que estamos como en casa, literal. Ha sido un gustazo, de verdad, que nos invitéis aquí a jugar a vuestra casa. Y nada, pues esperamos volver en el futuro. Muchísimas gracias al Ateneu, a todo el barrio, a J. Pérez, Liz, a el clon de DJ Vacía Salas, al alemán impasible. La próxima en Vallecas, ¿eh? Bueno, la próxima en Vallecas, espera, hemos cambiado el tercio. Como estábamos teniendo que no encontrábamos las canciones cañeras del CD de Top Lab, pues hemos decidido tirar esto por la ventana y... nos vamos a dejar guiar para despedirnos con un tema raco que nos ha traído el clon del Vacía Salas. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a escuchar un temacísimo de una tremenda tronca alemana que así simplemente nos enseñará a contar del 1 al 3, porque 1, 3, 1, 2 es algo que hay que aprender en diferentes idiomas porque nunca se sabe. Nos va a enseñar cómo referirnos a los cuerpos de seguridad en alemán. Y dos animales, cerdo y toro. Que luego el alemán impepinable ya nos podrá dar más contenido. No he entendido contenido. Nada. Bueno, pues muchísimo. Lo de cerdo, que ojalá se acabe de una puta de la comparación de la policía con los cerdos, porque los cerdos son unos animales preciosos que no tienen nada que ver con la puta policía. Y lo de toro es porque en alemán bullen es como un insulto, es como decir cabrón, algo así. Entonces, por eso. Pues nos vamos con este. ¿Cómo se llama, por cierto? Que además tiene un nombre precioso, se llama jpg.love. jpg.love, pues nos vamos y nos despedimos con jpg.love y que sigan ahora las Olimpiadas Feministas. Eso así, el pobre sec. ¡Ven, Barry! Ha llegado la carta del socio, pero no sé cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo me asusté. La vecina dijo que puede ver. Al sindicato del barrio del pobre sec. Que te bote, propietario te bote. La vida batalla y lo que me jode yo le meto caña, así que de mi barrio muévete,